El máximo dirigente Kim Jong-un envió el día 21 el mensaje de felicitación a 15 miembros de la Brigada de Trabajo Héroe Go Kyung-chan de la Galería 5 de Abril de la mina Kumgol del complejo minero de Geumdok, quienes cumplieron con anticipación el plan anual de la economía nacional con motivo del cumpleaños del gran presidente Kim Il-sung. El máximo dirigente expresó en particular: "Valoro en alto a la Brigada de Trabajo Héroe Go Kyung-chan, que ha creado la nueva mitología de la época de Malima. Extiendo mis agradecimientos también a las integrantes de la Brigada de Trabajo de sus esposas y a los cuadros de la mina que animaron de modo activo a los combatientes a la creación de milagros. Los compañeros de la Brigada de Trabajo Héroe Go Kyung-chan deberán correr a galope, sin mínima relajación y con ánimo redoblado, al frente de la ofensiva general de todo el pueblo, hacia la conferencia de precursores de Malima. Todas las demás galerías y brigadas de trabajo de la mina Geumgol deben aprender las experiencias de la Brigada de Trabajo Héroe y hacer brillar las tradiciones de fidelidad de los obreros de Geumdok con las llamas de la innovación colectiva. Expreso mi esperanza de que los combatientes de la Brigada de Trabajo Héroe Go Kyung-chan de la Galería 5 de Abril y otros de la mina Geumgol del complejo minero de Geumdok manifestarán el heroísmo masivo y conquistarán el honor de jinetes y precursores de Malima". Finalizó el mariscal Kim Jong-un.